Y ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me había enamorado yo de una mujer. Y ahora me siento atrapado en el mundo del amor. Es porque alguien ha conquistado de nuevo mi corazón. Y ya no puedo estar más sin ti. Royalty Music, The Trinity, Flow G, 504.